Muy buenas noches, Querida audiencia de Radio Topo, aquí empieza una nueva edición de El Rocktubernio. Ya hemos entrado en las tres cifras. Bienvenidos a nuestro programa número 101. Decir que mi compañero y yo hemos sobrevivido a nuestras expediciones de la semana pasada por Barcelona. Decir que yo estuve el martes viendo a los Iron Maiden y a Anthrax, a los Maiden en el tramo final de la gira Maiden England, esa gira que recrea la que hicieron en el año, aquella mítica gira que hicieron en el año 1988 cuando presentaban el Seven Son of a Seven Son. Fue un auténtico conciertazo, una vez más, de los Maiden, teloneados por otros grandes como fueron los Anthrax. La verdad fue una noche de metal absolutamente apoteósica. Y unos días después, mi compañero Marcelo estuvo también por Barcelona, estuvo en el Primavera Sound, luego nos contará distintas anécdotas, un poco sus impresiones. Mi compañero también ha sobrevivido al festival, a esta expedición por Barcelona. Buenas noches, Marcelo. Hola, buenas noches. Me ha entrado un poco la inquietud cuando has comentado que luego comentaré pues mis impresiones y mis recuerdos del Primavera Sound, porque ahora si me pides que te haga un balance, te lo puedo hacer porque me lo pasé muy bien, pero si me pides que te hable de los grupos, aparte de Caetano Veloso y de los protagonistas del programa de esta noche, poco más recuerdo. Necesito unos días más para ir asentando las peripecias, bueno, y las experiencias musicales. Pues te lo daremos, claro que sí. Además, hoy es un programa en el que también vamos a tener una entrevista de un grupo que te gusta mucho, ¿verdad? Sí, vamos a hablar con The Last Three Lines, una banda de Barcelona que estuvo presente el segundo día, el viernes, en el Primavera Sound, y que tiene su disco New Songs for All Rights, un disco, un EP en realidad de cuatro canciones, todavía reciente en la memoria y en los escenarios, porque están ahora dando conciertos como por ejemplo pues el de el Primavera Sound, que aunque a primera hora de la tarde resultó un concierto muy celebrado y desde luego para recordar. En unos minutos tendremos aquí a Raúl Martínez, bajista de esta banda, de Last Three Lines, para que nos cuente cosas sobre este concierto, sobre el disco y sobre todo lo que se traiga a colación. Además, hay que decir que el resto de grupos que van a sonar en la noche de hoy son grupos que tienen como denominador común, que han tocado alguna vez en el Primavera Sound, ¿verdad? Sí, es un poco... Eso es lo que hemos decidido, yo creo que suena... Al hilo de esas improvisaciones varias que planteamos el comandante y yo antes de comenzar el programa, pues hoy se ha decidido bilateralmente que todos los grupos que suenen en esta noche pues van a tener como denominador común el haber tocado alguna vez en el Festival de Barcelona. Bueno, pues empecemos con el que ha sonado previamente a la sintonía. ¿Con qué grupo hemos empezado, Marcelo? Hemos empezado con la banda de Londres, Savage, que es una banda formada por cuatro chicas con una imagen muy, muy oscura, a la par que interesante, que actuaron el año pasado en el Primavera Sound y que presentaban entonces ya un disco titulado Silence Yourself, que ha concitado mucha atención. Luego han vuelto por aquí, por el territorio, y han estado también dando algunos conciertos que han sido muy celebrados musicalmente, como habéis podido experimentar, pues están ahí un poco pues en ese post-punk oscuro que tantos réditos y tantas alegrías ha proporcionado a la música británica desde los años 70 hasta ahora mismo. Savage es el nombre de esta banda de Londres. Y lo que va a sonar a continuación es un grupo metalero que ha sonado este año en el Primavera Sound. Ellos son noruegos, ellos son Kaverletak. Además, hay que decir... Kaverletak. Es un grupo que yo, la verdad, que los acabo de descubrir. Me gusta mucho, pero tengo que decir que el CD que tengo aquí en la mano lo acabamos de desprecintar el compañero y yo. Todavía no lo hemos escuchado. Hay que decir que ellos son noruegos y cantan la mayoría de las canciones en su idioma, en noruego. ¿Qué impresión dejó este grupo en el Primavera? Sí, Kaverletak, desde luego, dejó grandes impresiones. Habían estado ya en el Primavera. Yo no los pude ver y todo lo que puedo contar es a través de referencias. Coincidían con The National y estuve allí dándome un baño de masas, pero por ejemplo el amigo Cristian o DJ Palafox estuvieron en primera línea y alucinaron, haciendo pogo. Se quedaron encantados con la máscara de búho que cubría la cara del cantante al comenzar el concierto y que dejó a varios hipsters aterrorizados y con ganas de salir del recinto y volver a la playa. Y bueno, pues era una de las propuestas más contundentes del Primavera Sound. Desde el punto de vista rockero o metalero, pero sobre Cover the Tag yo creo que hay que comentar que a las influencias metaleras y rockeras y punk más clásicas se añaden algunos alicientes, empezando por la voz del cantante, que hacen de este grupo pues un grupo muy interesante. Pues lo que va a sonar a continuación es la segunda canción de su primer CD, en noruego, Emhod, que a saber lo que significa. Eso está Satán de por medio, seguro. Pues ahí van los Cover the Tag. Ahí estaban los Cover the Tag, mezcla entre metal, punk, hecho con mucho estilo y mucha contundencia. Me ha encantado la canción, además hay que decir que la hemos elegido un poco a voleo porque no habíamos escuchado el CD todavía. Marcelo, yo creo que hemos acertado, ¿eh? Sí, hombre, con la primera nunca fallas. Exacto. Exceptuando si se trata de un grupo de power metal alemán, que normalmente en la primera siempre introducen alguna sinfonía. Alguna sinfonía medieval, ¿verdad? Eso es. Bueno, oye, pues gran grupo este que tocó en el Primavera, habrá que seguirles atentamente. ¿Y ahora hacia dónde pues vamos? Ahora, compañero, si Cover the Tag tocaban en el escenario Vice, pues nos vamos al escenario de al lado, el Pitchfork, donde actuaban el primer día esta banda de Burbank, California, llamada Touché Amoré. La verdad es que no tengo claro cómo pronunciar el nombre. DJ Palafox pensaba... ¿Californianos o italianos? No, ese nombre. DJ Palafox, como este año había tanto afrobeat, pensaba que era un grupo nigeriano. Pero no, estos son de Burbank y es un grupo pues que lo asociamos al hardcore, pero con el prefijo seguramente de post delante. Tienen similitudes, aunque sea... conceptuales con estos Cover the Tag, porque aquí encontramos también un fondo y un lecho instrumental muy variado realmente. Y luego pues una voz que no da lugar a la duda y que claramente te va marcando el camino y a la que no le puedes decir no. Vamos a escuchar a Tuche Amoré con su último disco Is Your Baby Bye y con esta canción titulada Steps. Pues efectivamente aquí sigues en el Rock Tubernio, ese programa que puedes encontrar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8 del dial, esto es Radio Topo. Aquí seguimos repasando grupos que a lo largo de la historia del Primavera Sound han tocado en el festival. Y yo recuerdo hace 2 años, Marcelo, por lo que me contaste, que tocó un grupo que a mí me gusta mucho, los absolutos reyes del Greencore, ¿verdad? Sí, hace un par de años. Ahí estaban Napalm Death, que estaban. La banda que sonará a continuación, rivalizando con otras propuestas también muy muy extrema, sólidas y sí, contundentes. Sí, estábamos ahí en el ámbito del hardcore, del greencore, de todo lo que lleva la palabra, las dos sílabas core ahí imponiendo el estilo, y también estuvo Refuse, por ejemplo, además de otros delirios bárbaros o intelectuales como por ejemplo Mayhem o Swans, que yo creo que también tocaron aquel año, pero desde luego el concierto de Napalm Death y el de Refuse también, pero el Refuse no los vi, el concierto de Napalm Death fue un concierto que yo creo que abrió nuevos caminos y abrió la perspectiva de mucha gente que estaba allí, que seguramente pues pensaba que Napalm Death era un grupo monolítico desde el punto de vista del estilo, y demostraron que ahí había pues una experiencia, unos antecedentes y unos trabajos con los ritmos de las canciones que ponían a Napalm Death en la picota de los grupos influyentes y sobre todo en los grupos que todavía están diciendo mucho, ¿no? Bueno, pues a continuación va a sonar... Luego los vimos en Zaragoza unos meses. Los vimos en Zaragoza, exacto. Yo los voy a ver próximamente en el Rockfest, ese festival que se va a celebrar en Barcelona el 4 y 5 de julio. Tengo ganas de volver a ver a los Napalm Death, la verdad. Me he traído aquí yo una edición súper chula en vinilo que tengo del Utilitarian, su último álbum. Un álbum que además me regaló mi suegra, a la cual le voy a dedicar la canción. Ahora está Malika deseando que pronto se recupere. Esta canción va dedicada a Anita. Es la última del disco y precisamente es el bonus track de la edición en vinilo. Esto es Standardization, o como se pronuncie. Y no es noruego, ¿eh? Ahí van los Napalm Death. Yeah. Bueno, pues continúas en el Rocktubernio, aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Hoy estábamos glosando algunos momentos alegres y celebrados del Primavera Sound a través de algunos grupos y precisamente uno de los grupos que tocó este año antes de que cayera el diluvio durante horas, durante dos horas realmente, sin dramatismos, pues fue precisamente, como anunciábamos al principio del programa, la banda barcelonesa The Last Three Lines, que tenemos hoy esta noche aquí en carne mortal en el Rocktubernio a través de la presencia de su bajista Raúl Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? El suspense siempre ha acompañado a la música desde el principio de los tiempos. Porque sin Raúl, ya estás ahí, ¿verdad? Ahora sí, sí. Ya está. Sigue mi compañero con el martillo con la entrevista. Sí, el suspense y el rock and roll siempre han ido de la mano. Y antes de eso, de este delirio, comentaba que estábamos repasando algunos de los grupos que habían tocado este año en el Primavera Sound y que vosotros precisamente habéis tocado el viernes antes de ese diluvio casero que tuvo durante un par de horas inquietos a todo el mundo. ¿Cómo fue la experiencia de este concierto? Pues bueno, mira, el concierto de Primavera Sound fue un gustazo, la verdad. Es que lo disfrutamos muchísimo. Lo cogíamos con muchas ganas. Teníamos también ganas de demostrar sobre un escenario grande y para un público diverso que no siempre tiene por qué ser el que más directamente te conoce, pues de lo que somos capaces y lo que nos gusta hacer, lo que hacemos. Fue un y la plataforma era la idónea para poder hacerlo. Claro. Y la verdad es que creo que salió muy bien. Nosotros desde luego nos lo pasamos increíblemente bien. Y creo que eso se transmitió y que hubo conexión con la gente y tal, y que bueno, pues fue un muy buen directo. Sí, pues disfrutamos desde el minuto uno al último. Ratifico lo que comentas porque yo os conozco por lo menos desde Visions from Oniria y estaba ahí con un amigo, con Cristian, que no os había visto nunca, y yo creo que exactamente que fue un concierto para hacer nuevos acólitos, un concierto además que tuvo, yo creo que un sonido excelente, además de muy potente, y yo creo que las condiciones fueron muy buenas, además de que estabais tocando ahí en un escenario muy, muy representativo. ¿Verdad? El Ray-Ban, que siempre tiene esa cosa de... Hombre, bueno, pues sí, pues, la verdad es que es un escenario consolera. Bueno, ya es un sitio que bueno, particularmente si además vives en Barcelona o eres de Barcelona, es un lugar como emblemático, ¿no? Porque es esa explanada que tiene la bajada con los asientos y tal, que está en el Primavera, pero que está en muchos otros festivales que se hacen en Barcelona en esa ubicación, ¿no? Claro. Y es ese escenario, es ese lugar, es ese momento, es, no sé, que tiene como una aura especial, ¿no? Sí. Es como, yo qué sé, cuando yo empezaba a tocar hace ya bastantes años, pues uno imaginaba, hostia, si un día tocara en Razzmatazz, y llegó ese día, toqué en Razzmatazz, y si un día tocara en no sé qué, y ahí estaba y quedaba pendiente y si un día tocara ahí en ese lugar... Y se cumplió. Porque tú, Raúl, estuviste antes de la Three Lines, estuviste, por ejemplo, en Head Trip, ¿o...? Sí, yo formé parte de Head Trip durante 12 años. Bueno, fue toda una carrera también. Pues toda una carrera. Muchísimos conciertos, muchísimos buenos momentos. La verdad es que, es eso, no sé, yo siempre digo que crecí con ellos. Pues ahora el presente es este último disco de Last Three Lines, New Song for All Rights, que es realmente pues un EP, ¿no? Un EP de cuatro canciones que ha servido de continuación a ese Leftless en el que recreabais en formato acústico algunos temas de la banda. Esta decisión de sacar ahora pues un EP de cuatro canciones después de este anterior disco, este penúltimo disco también breve, es una decisión un poco premeditada con la intención de descansar algo de este Visions from Oniria, que era un disco pues quizás así muy ambicioso, ¿no? Una decisión acertada y una decisión necesaria por cómo habían transcurrido las cosas. desde Visions en adelante y por el momento de la banda también. Piensa que The Last in Line es una banda que en la que a lo largo del tiempo han ido entrando y saliendo componentes. Sí. Y cada vez que ha entrado o salido alguien, eso ha significado pues, un poco de giro, de dirección, en el rumbo y tal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, más o menos se ha ido tomando un camino, que busca una personalidad dentro de la banda, que creo que se ha ido definiendo cada vez más desde Visions from Moriria hasta aquí, ¿no? Uh-huh. Después de Visions, Jordi, nuestro batería, se marchó. Uh-huh. Y entró Marco, el que es el sí. actual batería que tenemos. Un tío que tiene una personalidad tremenda a la batería y que aporta también su visión. Y bueno, era el momento, ¿no?, también de después de que se marchara Jordi, de buscar el encaje de Marco dentro de la banda, ¿no? Componiendo, pues nos poníamos primero una meta corta y luego ya nos pondríamos una meta larga, ¿no? Uh-huh. Y también para recoger el fruto de aquello que estábamos sembrando desde Visions, porque Visions yo creo que es ambicioso, pero que marca una línea a seguir, ¿no? Es una uh-huh. línea que estamos recogiendo y que estamos definiendo cada vez más. Uh-huh. ¿Y cómo se...? Y que muestra, pues... los caminos más psicodélicos, más bluseros, más setenteros de la banda, ¿no? También y al mismo tiempo la faceta folk, que es muy importante, que luego se pues coge su protagonismo en Leafless, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, por ejemplo, New Songs for All Rights bebe de ambos mundos. Y yo creo que puede confluir cuando hagamos el siguiente trabajo, que ya será un larga, no será en corta duración. Y yo creo que sí que todo eso se verá de una manera más evidente. Uh-huh. Sí, porque estamos hablando además de dos discos, los que han continuado a Visions from Moriria, pues breves en duración, pero que eso no significa que no sean ambiciosos en su contenido, porque por un lado, este último disco, desde luego, pues es un disco también muy profuso en arreglos y que, como dices, pues muestra seguramente esas dos facetas pues más campestres y mucho más psicodélicas que representaba perfectamente este Visions from Moriria, ¿no? Sí, sin duda alguna. Uh-huh. Yo creo que esos caminos confluyen en New Songs y creo que se van a reivindicar en su expresión en lo próximo que hagamos. Y el disco Leafless, esto ya es un poco también curiosidad, realmente cómo surgió, porque es un disco de canciones acústicas, pero que yo creo que no se queda pues en la mera recreación, sino que realmente si no conoces mucho a la banda, no conoces las canciones y las escuchas pues en una primera vez, realmente es que parecen otras canciones, ¿no? Claro, bueno, eso es exactamente eso lo que tú dices. No se trata de una mera recreación con una acústica del tema en sí, sino que es una reestructuración, una reversión, una aplicar otra mirada a las canciones. Uh-huh. Y esto surgió de manera muy natural porque era algo que ya sucedía. Ya habíamos hecho en alguna ocasión versiones en acústico, porque no son las mismas canciones tocadas con una acústica, sino que son reversiones en acústico de los temas. Eso es. Que tienen personalidad propia. Uh-huh. Y esto ya lo habíamos hecho en alguna ocasión y, bueno, pues casi de manera natural surgió ya en Visions. Ya hay algún tema que es plenamente acústico y la acústica cada vez pues tiene más importancia, y dijimos pues hagámoslo porque nos apetece hacerlo y si queremos hacerlo con cuidado, con cariño y dándole un valor especial, ¿no? Y creo que así es como surgió Leafless. Uh-huh. Que también dio pie a pues hacer otro planteamiento de directo. Uh-huh. Que es muy muy diferente al directo en eléctrico, mucho más íntimo, en lugares especiales, con mucha más proximidad. Uh-huh. Y, no sé, nos gusta también mucho hacer eso. Tenemos las dos posibilidades con la banda, ¿no? Podemos movernos en acústico o movernos en eléctrico. Uh-huh. ¿Y cómo lleváis, Raúl, el tema de la composición? Antes comentabas que The Last Three Lines es un grupo por el que ha pasado mucha gente y cada uno de ellos pues con su bagaje. Ahora mismo, ¿cómo trabajáis, cómo surgen las canciones y luego cómo trabajáis antes de plasmarlas en el disco? ¿Cómo va todo eso? Bueno, pues ahora ya estamos, de hecho estamos de pleno metidos en la composición de lo que tenga que ser nuestro nuevo trabajo. Pues mira, funcionamos mucho a través de Jam. Uh-huh. empezamos a tocar. A veces es alguien que trae una idea concreta y a partir de esa idea empezamos a construir, pero es eso, haciendo muchas jam sessions, ¿no? Y a partir de ahí se van construyendo las ideas, que a veces se van definiendo más, poco a poco. A veces simplemente es eso, es empezar a tocar y ay, mira, ahora de repente cuando llevamos un cuarto de hora haciendo jam, decimos, esto mola, vamos a seguir por aquí, ¿no? Uh-huh. Cada vez funcionamos más eso, a través de la improvisación, y cosas que van cogiendo forma a través de la improvisación, luego pues eso, las vamos definiendo. Y como tenemos la suerte de que nuestro local es nuestro estudio de grabación, ¿sí? Pues esto nos da la posibilidad de después ir haciendo premaquetas de todo lo que vamos componiendo, y llegado a cierto punto, pues dejamos la parte de la jam y nos vamos al otro lado de la pecera y empezamos a mirar los detalles, ¿no? Uh-huh. Sobre todo para trabajar voces, pues uh-huh. Es mucho mejor, mucho más fácil, uh-huh. Porque como nosotros tenemos mucho trabajo de armonías, necesitamos uh-huh. verlo todo muy claro y tal. Y desde la mesa del estudio, pues es más fácil a veces, ¿no? Incluso a veces damos el paso al otro lado, escuchamos lo que hemos grabado con toda la gran banda, pero luego nos quedamos ahí dos o tres con la acústica, vamos probando las armonías y tal. Y el hecho de estar grabando también ahí en el local de grabación, o sea, en el local de ensayo, perdón, claro, imagino también que condiciona el contenido, ¿no? No es lo mismo estar ahí relajadamente desarrollando las canciones que desarrollar las canciones para luego ir a grabarlas a un estudio, o estar ahí más limitado por el tiempo. Yo creo que lo que nos sucede a nosotros es lo que desearía cada banda. Claro, claro. Para tener la suerte de que tu local sea tu estudio, claro. Eso es lo que yo soñaba cuando tocaba en Headtrip. Porque nosotros machacábamos las canciones a dolor, todo lo que podíamos, uh-huh. para que cuando llegáramos al estudio nos costara lo menos tiempo posible, porque el tiempo es dinero, ¿no?, en el estudio. Claro. Y una cosa, Raúl, que yo creo que llama la atención de cualquier persona que se acerque a The Last Three Lines, y excluyendo un poco también la parte musical, es el diseño de las portadas y las imágenes que aparecen en los discos, que hay ahí, pues encontramos pues muchas constelaciones, muchas referencias a los cuatro elementos, y por ejemplo, pues en este último disco, con una portada quizás algo más terrenal, pero no por ello pues menos misteriosa. No sé si esto también se vincula a las letras de las canciones, que igual, sí, pues... Sí, sí, eso es así. A ver, uh-huh. En realidad funciona todo como un pack conceptual bastante. Uh-huh. Visions from Oniria, visiones desde el apartado onírico, ¿no? Y el apartado onírico que conecta con la exploración, con la introspección, con uno mismo, con las visiones de más allá, y bueno, pues luego el ritual, la tierra, los elementos, uh-huh. las nuevas canciones para los rituales que se han hecho siempre, ¿no? Y eso conecta con los cuatro elementos, con la tierra. Sí, siempre buscamos que todo esté interconectado. Uh-huh. Y siempre, además, sí. habéis cuidado mucho los vídeos y esta mañana, apartado, por ejemplo... Cuidamos claro. muchísimo el apartado uh-huh. estético. Para nosotros es vital porque, sí. pues eso, porque todo forma parte de un concepto, es un mensaje que se lanza dentro de un paquete, ¿no? Dentro de la música, con la imagen, con... Uh-huh. Todo es igual de importante para nosotros, uh-huh. y por eso lo cuidamos tanto. Y además tenemos la suerte de que contamos con gente en la banda que, bueno, pues que es buena en este campo. Sí. Y que puede, pues ofrecer también, ¿no?, las posibilidades que eso da. Dani, nuestro guitarra, él se encarga del artwork generalmente, uh-huh. no de este último disco, pero sí en muchas otras ocasiones, y también de diseño de camisetas y demás. Y luego tenemos a Mark, que es nuestro teclista, que se dedica al mundo del cine y que, bueno, conoce a mucha gente uh-huh. de esta, que tiene muchas ganas de trabajar para hacer cosas que les gustan, ¿no? Y Mark es un poco el que ha propiciado un vídeo como Undisclosed Path. Sí, uh-huh. él está completamente detrás uh-huh. de la posibilidad de que haya habido Undisclosed Path, sí. ¿Y cómo surgió, o sea, y cómo ha sido el proceso de grabación de un vídeo tan espectacular? Porque recuerdo que cuando lo estrenasteis, lo vi a través de Facebook y recuerdo un comentario precisamente de Ainara Legardón que decía: esta es la superproducción, la única superproducción que me ha gustado. ¿no? Estaba, realmente es un vídeo que se lo recomendaba precisamente a mi compañero, a Miguel, esta mañana. Es un vídeo absolutamente espectacular, pues sí, pues, y de una factura impecable. Hecho desde la buena voluntad y desde el cariño, porque es un vídeo que cualquiera diría que puede costar un pastón, pero no ha costado ningún pastón. Lo que hay es eso, muy buena voluntad por parte de muchísimas personas, que es lo que te digo, que dentro del mundo de los videoclips, del cine, de los rodajes en general, pues hay muchas personas que tienen muy buenas ideas y que quieren hacer cosas que para ellos les llenen, que son creativas y demás, y que no siempre tienen la oportunidad de hacerlo en su trabajo habitual, porque a menudo lo que dicen es el trabajo alimenticio que ellos llaman, ¿no? El curro que les tiene que dar de comer, pero que no siempre artísticamente les llena. Entonces, de veces, siempre están hablándose los unos con los otros y se están ayudando los unos con los otros para buscar proyectos que les llenen y hacer cosas que desde el punto de vista artístico, para ellos tengan valor. Uh-huh. Y es lo que sucedió con Undisclosed Past. Estaba Alex, que es el director, que es amigo de Mark y además es seguidor de la banda, que hacía tiempo que nos decía que quería hacer un videoclip con nosotros, que le gustaba mucho, que le gustaba mucho. Ya venía la idea un poquito desde Vision, lo que pasa es que no habíamos tenido la ocasión de trabajar con él. Sí. Y tuvo el tema que casi ni estaba acabado de grabarse, se lo empezó a escuchar y, bueno, a partir de ahí se creó una vorágine creativa. Al cabo de 2 semanas ya teníamos un calendario de cuáles eran los pasos a seguir, de las reuniones de producción, en fin, empezaron a hacer castings, todo se montó súper rápido y en cuestión de un mes estábamos rodando un rodaje de 5 días en cerca de Tarragona, en la Farga de Vilarrudona. Ajá. Y la verdad es que eso sí, con un nivel de implicación y de trabajo por parte de todos, bueno, que bastante sorprendente, ¿no? Es a un nivel bastante profesional. Sí, sí, sí. Con la implicación de todos y allí currando y muy impresionante, la verdad, a la vez los trabajar. Sí, desde luego animamos a la audiencia que vea Undisclosed Past, que es realmente pues un vídeo que llena, que seguramente pues aparenta más de lo que realmente se ha invertido, pero que en cualquier caso y en lo que importa, pues tiene una canción fantástica y los resultados son, pues francamente, tremendos. Yo lo he visto esta mañana y tengo que decir... Es importante que el dinero son las ideas, eso siempre es así. Eso es siempre así, sí. A mí me parece una genialidad, lo he visto esta mañana y la verdad que me ha encantado, ¿eh? Hombre, sobre todo porque estás expectante a lo largo del metraje a ver qué pasa y bueno, y yo creo que hay una buena sintonía entre las imágenes y la canción también, desde luego. No estamos acostumbrados a ver vídeos de ese cariz, ¿no? Por aquí. La verdad es que en ese sentido, pues merece ser alabado. ¿Qué conciertos tenéis, Raúl, próximamente? Pues mira, dentro de poquito ya, la semana que viene hacemos formato acústico aquí en Barcelona, en la terraza de un hotel. Uh-huh. Y bueno, que está dentro de un círculo de B Inedit Festival. Ajá. Que en el que participan otras bandas también conocidas y tal, y bueno, es una propuesta curiosa y que puede estar muy muy chula, ¿no? Dentro de la terraza del hotel, ahí en Plaza España, muy grande y tal. Uh-huh. Puede ser muy muy chulo de hacer. Y luego tenemos, la semana siguiente hacemos concierto de cierre de gira aquí en Barcelona de New Songs en Razzmatazz y luego a la siguiente estamos en el festival en Bassat, que es en el Sabadell, con otras bandas y tal. ¿Habéis tocado alguna vez en Zaragoza? Sí, sí, sí. Hará cosa de un año. Joder, ¿pero dónde estábamos nosotros? Un año, ¿eh? ¿Y nosotros dónde estábamos? Eso digo yo. ¿Y dónde tocasteis? No me acuerdo el nombre, pero una sala muy como muy céntrica, muy, ¿ah? Muy conocida. La López igual. Bueno, López, sí. ¿La sala López? Sí, sí, ahí fue. Pues nosotros debíamos estar en Barcelona. Pero Marcelo, ¿dónde estabas tú que no te enteraste? Sí, sí. Bueno, en cualquier caso, pues esperamos que... Ahora ya supongo que para el próximo disco, que como comentas, pues está... en proceso, ¿no? Y seguro que venís por aquí. Sí, sí, está work in progress y bueno, después pues a donde nos llamen, pues ahí estaremos. Eso es. Pues nada, Raúl, seguiremos atentos a vuestros movimientos y desde luego muy pendientes de la edición del próximo disco. De momento disfrutamos de este New Songs for Rights y bueno, pues te agradecemos la atención y que has estado ahí para contactar esta noche con nosotros. Nada, muchísimas gracias a vosotros, no faltaría más. Nos vamos a quedar precisamente con Undisclosed Past y bueno, vamos a disfrutarlo. Un abrazo, Raúl. Un abrazo, venga. Pues continúas en el Rocktubernio, ya esto es la recta final, acabamos de despedir a Raúl Martínez, bajo en The Last Three Lines, esta banda barcelonesa de psicodelia tribal que tanto nos gusta y que estuvimos viendo hace poco en el Primavera Sound. Psicodelia tribal. Psicodelia tribal. Luego me lo explicas. Bueno, y otras muchas cosas más. Vamos a escuchar ahora además a un grupo que estuvo tocando, yo creo que un par de horas después, más o menos, de actuar The Last Three Lines en el mismo escenario. Hablamos de la banda norteamericana Drive-By Truckers. Lo traemos aquí con su último disco, con esa novedad que responde al título de English Oceans, una grabación que yo creo que ha dividido a los aficionados, a los fans de la banda y a los opinadores habituales. Algunos hablan de rutina, de repetición. Yo creo encontrar pues algunos destellos en forma de canción que constituyen ya una de las piezas clásicas de estos Drive-By Truckers. Es cierto que hay momentos pues que resultan un poco más pasables, pero en cualquier caso, pues como digo, nos vamos a quedar con las canciones reseñables de este disco. Por ejemplo, la que vamos a escuchar a continuación, titulada Primark Code, y en la que es Mike Cooley quien lleva la voz cantante, Drive-By Truckers. Talks on the phone sometimes, hardly mentions a thing. Says he needed it for his knees. He used to swim back in school. Graduated in 84, quit drinking in 92. Going on like she did, the only girl of a foreman's wife. She'd never let him forget. It comes to women and they survive, but when the same comes to men, Someone comes for their babies. Something dies there and then. Slinging gravel in parking lots, looking tough on the hood. The girl is plain as a primer coat. Leaves nothing misunderstood. Her mother and I through trembling lips, a steady hand on his own. The future of every rebel cause, when all the fighting's gone. Bonito, bonito este Primer Coat de Drive-By Truckers, que tocaron en un concierto pasado por agua, pero que resistimos estoicamente porque hasta esta banda había que verlas, y yo la verdad es que era la primera vez que los podía disfrutar en directo y tenía muchas ganas como para escaparme a los porches y a los agujeros para resguardarme de la rubia. De la lluvia. De la rubia. Oye, bueno, de alguna rubia también. Oye, ¿puede ser que los Drive-By Truckers sonaran en nuestro primer programa? ¿Puede ser? Si no sonaron en el primero, sonaron en el segundo. Sí. Bueno, y además sonaron precisamente con una canción que tocaron también en ese concierto. Sí. Una canción de Dirty Souls que no podía faltar y que a mí me encanta. Bueno, y esto se ha acabado. Bueno, Miguel, pues sí. Espero que hayáis disfrutado de este repaso aleatorio a algunas de las bandas que en alguna ocasión pues han tocado en el Primavera Sound. Comenzando por The Last Three Lines, que han sido los protagonistas de esta noche y que tienen un New Songs for All Rights súper recomendable y súper disfrutable, con un montón de facetas sonoras que si os acercáis a ellos y seguramente con un poco de paciencia como Miguel, para los que seáis de otros estilos aledaños, pues seguro que lo vais a disfrutar. Seguro, hombre, claro que sí. Bueno, pues nada. Vamos a terminar con un grupo que para mí ha sido una sorpresa enterarme de que habían tocado en el Primavera Sound hacia el año 2006 o así. Hacia el 2006. Uno de mis grupos favoritos, los Motorhead. Ajá. No sé yo si pegan mucho así en principio en este festival, pero vamos. Sí que pegan, ¿no? Porque yo creo que hay unas cuantas deidades rockeras entre las que está pues Iggy Pop y las que está, por supuesto, pues Lemmy, y que son todo autoridad y reconocimiento entre todos los aficionados musicales. Otra cosa es que no lo conozcas, pero si estás en el tema, seguro que a Lemmy le debes alguna que otra reverencia. Bueno, pues la canción que he elegido para acabar el Rock Tuberne de hoy aparece en su último álbum, Aftershock. Es una canción así de corte bluesero muy chula, Lost Woman Blues. Es una canción que además se la vamos a dedicar a un compañero de aquí de la radio, a Dani de los Tres Cuervos, que ha llamado hace un ratillo diciendo que estaba ahí al otro lado, un gran amante y aficionado al blues. Y bueno, nos despedimos ya hasta la semana que viene, ¿verdad, compañero? Eso es, nos escuchamos la semana que viene con nuevas aventuras. Pues bueno, esta canción última va dedicada a Dani, espero que os haya gustado y que le haya gustado mucho a él el programa. Estos son los Motorhead, los Woman Blues, y hasta el próximo miércoles. Adiós, amigos. My life was broken.